Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Muy buenas, oyentes de Tofuria. Hoy es, bueno, iba a decir 6 de diciembre, el día de nuestra gloriosa constitución, pero ya no, ya es sábado 7 de diciembre porque son las 3 de la mañana casi. Estos directos normalmente no los hacemos en Tofuria, pero justo hoy ha coincidido que vamos a hacer un programa nocturno. Y al contrario de lo que mucha gente nos ha dicho cuando le hemos expresado esta idea, el programa no es sobre porno. Así que tenemos aquí, bueno, estoy yo, Piro. Hola, muy buenas. Y tenemos aquí una invitada de lujo que está pasando unos días por Valencia y que se llama Tapi. Muy buenas, Tapi. Oli. Pues oli, bueno, oli, oli. ¿Qué te ha traído por aquí, por la terreta? El porno, precisamente. Pero si no podemos hablar de porno, bueno, lo que usted me mande. Pues hablaremos de otras cosas, entonces. Vale. Bueno, tenemos un programa que va a ir principalmente de las luchas que se desarrollan en la zona de Renania, ¿no? Uh-huh. Concretamente sí, en el bosque de Hambach, sí. Un bosque que, bueno, se ha hablado mucho. También se han hecho jornadas, se han hecho cosillas en Valencia y en todo el Estado español sobre este tema. Y bueno, vamos, uh-huh, podemos empezar un poco igual, si nos cuentas un poco de dónde viene todo lo del bosque de Hambach y tal, cuál ha sido un poco la historia, para entrar en contexto a la gente que no sepa este conflicto. Sí, a ver, ahora voy a hacer un poco plomiza, en plan, un poco un repaso histórico muy chiquitín. Entonces, estamos hablando, digamos, del sur de Alemania. Es una zona minera desde los años 80-90 y en concreto esta zona, al sur de Colonia, de la ciudad de Colonia, está lo que sería estaba lo que sería, porque ahora ya queda poquito, está lo que sería el bosque de Hambach, y sobre ese bosque, en el subsuelo, hay una explotación de lignito, de carbón marrón. Entonces, una empresa que se llama RWE, desde los años 90 o así, ha llevado su explotación. Y para que os hagáis una idea, el bosque, antes de que esta explotación minera se efectuara, tenía unos 10.000 hectáreas o así, y actualmente quedarán unas 150 hectáreas, en plan, una burrada, la destrucción de ese bosque que ha habido, y eso, y nada, y bueno, siempre ha habido como cierta, las vecinas de la zona siempre han sido un poco reticentes a esa explotación, pero también ha habido convivencia por otra parte, porque la mina ha dado muchos trabajos en su empresa. Pero también, como era una zona de plantaciones de maíz extensivo, también había como gente en contra, entonces había dos posiciones. Pero así una lucha, digamos, de acción directa y en oposición directa a esa mina, empezó en 2012, que es cuando empieza lo que digamos la ocupación de la ocupación de Hambach, del bosque y de las zonas colindantes. Y es un poco así, un resumen muy resumen, vaya. Muy bien. ¿Y cómo se ha ido desarrollando esa ocupación, no? Porque empezó algo así como que se pilló una especie de campo, ¿no? Que había, ¿no? Y luego a partir de ahí se empezó a generar ahí una intendencia como para ampliar la ocupación. Se construyeron casas en los árboles, barricadas. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue yendo? Vale, esto a lo mejor lo habréis oído en varias charlas que se han dado en el Estado español, pero vaya, principalmente en 2012 se hizo como una especie de jornadas ecologistas, que en Alemania se estila mucho el rollo de hacer campamentos ecologistas con tiendas de campaña, montan rollo baños secos, o sea, hacen como una semana, unos días viviendo en plan en la naturaleza, un espacio así ocupado, semiocupado, pero básicamente es eso, como una vida un poco así de tiendas de campaña y tal. Y se hizo en 2012, ahora no me acuerdo el mes, pero vaya, fue en 2012, se hizo esas jornadas ecologistas y se hizo en un pueblo cercano. Y mientras se mareaba un poco a la policía, que si una acción para aquí, una acción para allá, un grupo de gente empezó a ocupar el bosque. Y ya a partir de ese momento, ese fue el punto primero, desde ese 2012, desde ese momento ya han habido continuidad de ocupaciones hasta la actualidad. Y se dijo desde siempre que cuando pasaran dos o tres meses que se volvía a ocupar para que hubiera una continuidad en plan. O sea, cuando había un desalojo, volver a ocuparlo con brevedad máxima de dos meses. O sea, para que no hubiera discontinuidad y que la gente tuviera también tiempo. En plan, un mes, dos meses, se decía que se volviera a ocupar. Ya había una serie de desalojos, es que relatarlo es un poco coñazo y además no me sé datos en plan... Bueno, están todos los datos en la página de... Tengo aquí el blog del arte, humbugforest.org, y además la tenemos en varios idiomas, en francés, en inglés, en alemán y en castellano. Así que ahí está, pues bueno, bastante bien puesto todo. Pero bueno, es una empresa, ¿no?, quien hace todo esto, RWE, ¿no? Sí. ¿Quién es esta peña? Vale, o sea... En Alemania es muy curioso el tema de las empresas. El Estado las subvenciona mucho, sobre todo a esta. Y además es como Alemania suele apostar por energías verdes, pero en este caso es como un dinosaurio que aún queda de una explotación minera, en este caso es del lignito o de carbón marrón. Y vamos, se supone que en 2020, 2022, van ampliándolo. O sea, era 2020 hace unos años. Ahora se supone que en 2022 ya cesará su actividad. Pero vamos, que... ¿Cesará su actividad de...? De lo que es la mina de Hambach. Pero vamos... O sea, ¿que estará ya completa o que se habrá extraído todo el lignito? Bueno, el lignito sigue quedando, pero digamos, lo que es la licencia que tienen de explotación se acaba. Vale. Pero vamos, que en la zona tienen varias, hay una que se llama Gorsweiler o algo así, en la zona de ahí de Renania. Que también reventaron un bosque para hacerla o algo así. Ahí no sé exactamente si había bosque, pero vamos, que reventaron zona agrícola, o sea, y construir en plan... vías de tren, o sea, más industria, más progreso, como ellos llaman. Claro, aparte de construir la mina, tienen que hacer todo un sistema de carreteras y de red ferroviaria, sí, ¿no? Para transportar luego el material. Sí, o sea, es un canteo porque las minas son tan grandes que hacen solo unas vías del tren para el transporte de su carbón, de su lignito. Entonces es como hacen vías del tren, hacen caminos para todo, para maquinaria, hay seguridad privada... O sea, crean ahí como una superestructura de control inmensa del territorio. O sea, le quitan un espacio del territorio enorme a la gente para sacar el lignito. Después, porque esa zona suele ser de minas a cielo abierto, que quiere decir que, vamos, que escarban y crean socavones enormes. Entonces, la movida es que después, cuando se acaban esas explotaciones, queda ahí una movida en plan enorme, un bujero enorme. Y lo que suelen hacer, tienen la brillante idea de que lo rellenan con agua y hacen lagos enormes. Pero es en plan, es un canteo porque tú descargar tanto, hay muchos materiales tóxicos, radioactivos incluso. Entonces, esa agua es inservible. Es como un lago de decoración, es para el turismo básicamente, para que... Es tan atroz, en plan... Ponen ahí como miradores con sillitas en plan para que la gente así guay vaya con su coche, con su BMW a parque, vea ahí el laguito, pero es en plan, a nivel ecológico y a nivel de flora y de fauna, es un ecocidio, vamos, a niveles estratosféricos, porque es un agua que está totalmente contaminada de todo, de un montón de metales pesados, de, como he dicho antes, de metales, o sea, de sustancias radiactivas. Entonces es como que, o sea, es una empresa para ser así un poco, es una empresa que, vamos, que es una de las que, porque en Alemania se suele estilar bastante, digamos, el capitalismo verde, ¿no? Hay muchas empresas que apuestan ya por lo verde, pero esta empresa se empeña, tiene un empeño en mantener una cosa tan... que es que incluso gente muy refor de Alemania, gente muy en plan que vota, por ejemplo, a Merkel, no les apoya. Para haceros una idea, un ejemplo muy que pasó en el bosque, que vino, por ejemplo, el partido este nazi, ¿cómo se llama? Alternativa por Alemania. Ese, fue AfD. Sí, fue Alternative für Deutschland. Claro. O sea, fue ahí al bosque, en plan, fue un canteo. ¿Y qué pasó? Pues que salió un poco, un poquito. Así apoyan los nazis las luchas, ¿no? Vamos a ir allí a apoyarles y acabas sí, pegándote con la gente que está en la lucha. Pero yo creo que es porque hay gente así comunista, anarquista, hay gente ecologista radical, pero porque, no sé, en plan... Es que para la propia Alemania en sí, si yo fuera nazi alemana, no apoyaría a la mina, porque, vale, da puestos de trabajo, pero yo qué sé. Alemania es muy, tiene muchos recursos para reconducir sus puestos de trabajo a otra industria y no sé, es por empeño de la industria. Incluso todo este tema de Hambach, cuando pasó el periodista este que se murió, que cayendo de un árbol, pero básicamente fue un asesinato, vamos, por la presión policial y todo. Las acciones de la empresa bajaron un montonazo, porque obviamente, y además ahora, tras el paso de los años, que como he relatado antes, empezó en 2012 hasta ahora, con todos estos años la lucha de Hambach, yo creo que en el ambiente, digamos, de las masas, como que ha calado bastante, ¿no? Porque Alemania es un país bastante que mira por la ecología en general, las clases medias, altas incluso, como que ha calado bastante el discurso de Hambach, porque es imposible no estar de acuerdo con Hambach, a no ser que seas un kartoffel, como se dice ahí, un alemán ahí. Kartoffel no es patata. Sí, pero es como ahí lo usan como insulto, en plan. Es como decir aquí eres un manolo, en plan, así muy un españolazo, ¿no? Pues ahí kartoffel es como en plan, buah, pues un tío que solo mira por su trabajo, pero es que no, a mí no me cabe en la cabeza. Y eso, que me he divagado mucho. Bueno, que sí que, o sea, pueden estar en desacuerdo toda esta peña, ¿no? Incluso que vota a Merkel y tal, pero luego al fin y al cabo la peña que ha ido a la mina a darse de hostias con la policía y a tener incluso muertos y heridos ha sido la peña hippie denostada luego. O sea, quiero decir que luego se puede poner el pin, ¿no? La peña nazi que ha ido allí o... Ah, sí. Pero bueno. Sí, es el de cara a la galería, en plan, como que apoyan a los trabajadores de la... que apoyan a los trabajadores de la zona y etcétera, pero vamos, que no sé. Y eso, ha habido muchos haris, entonces no sé por dónde plantear todo esto. Me comentabas antes que el lignito es un material especialmente tóxico, ¿no?, para el medio ambiente. Sí, o sea, es de los, digamos, de los minerales fósiles, además de que es bastante contaminante, es muy poco eficiente porque no... Tienes que quemar como mucha más cantidad que, por ejemplo, el carbón negro normal, por así decirlo. Entonces es como que a nivel eficiente también es como muy muy poco efectivo, por así decirlo. Vale, pues bueno, vamos a poner un temita de música y seguimos con la siguiente parte de la entrevista. Las canciones las ha elegido Tapi. Y bueno, la primera es Las Niñas del Corro, que es una peña que está petándolo ahora bastante, ¿no?, en Cataluña. Sí, o sea, yo estoy deseando que bajen ya estamos aquí en los Països Catalans, que vais en una mica, porque tengo ganas, porque vaig a estar a Barna, pero no vaig a poder anar a un concert, y eso. Ay, a ver si vais en aquí para Valencia o para Alacant. No han vingut al País Valencià encara. Yo creo que encara no, pero lo están petando, y van para largo. Sí, son brutales, pues bueno. Os dejamos con Las Niñas del Corro, el tema llamado Bulgaria. Disfrutadlo. Miau. No me toques las palmas que te bailo. Este hijo putismo tuyo lo parto de un soplo. Para la conciencia sin escrúpulos que parte la vida de aquella que con dos más grandes pudo. No digo nada que después se sabe todo. Aunque con la cara pago, me cago en Dios. Nos hemos formado en fila para meterle el morro hasta el puesto que de virgen mereció. La gatas negras en la noche, keeping, keeping on. Salimos bravas y elegantes pa' soltarlo. La espalda cargadita de pasado sin recursos. Firma fuego los primeros como lo hizo Shao. No quedo con niños de conciertos, que luego sale mal y me pasa como a John Lennon. Analiza la riqueza y el concepto. Me dijo que me llevaría, pero el culo sé moverlo. Así que no man, no more. Nos comemos a tu trupe de chulos encaprichados. Bailándole el agua felina, os tengo más que controlados. En aguas turbias crecen grandes para el progreso. Cultivo al intelecto, dura fe, me somos todos. Del primero al último y se baja el telón. Pa' mantenerlo limpio y puro, bailo lo mojado. Bambata puso el oro, pica fuerza pa' mi unión. Abajo el patriarcado, las niñas en lo alto. No somos el hip hop femenino, somos el hip hop y punto. Entre Catwoman, si no está Black Panther, cuidado que me convierto en mamba negra en un moment. Con la quinta de Mahler de fondo se teje un crimen. Se lo dejo crudo a los chavales pa' que espabilen. Tengo a mi grupo organizado contra el Estado. Tú y yo dos partisanos luchando por ser libres como bolivarianos. Y ante hacker que influencer, nene, eso tenlo claro. Las redes son como la coca en el norte. Imposible evitar tantas distracciones. Con capital, rima, clase obrera. Con prohibido pasar, acabar haciendo lo que yo quiera. Masterclass en desobediencia. Los bistis no mandan cartas y pussy riot indirecta. Más explotas que sabotaje, ultraviolencia. Conceptos demasiado grandes para vuestras jergas. Compañera de aventura, nunca recompensa. Se te volvió bruja la princesa. A mí no me echen la culpa. Si me fui fue porque quise, no porque fuese una puta. Muchos quieren ser mitos como Charlie, pero nunca lo serán mientras te hagan llamarles papi. Ni hoe, ni pussy, ni mami. Me declaro en tregua como Michael y la tía Polly. Bueno, seguimos en Tofuria. Estábamos ahora comentando un poco pues lo que son, o sea, la proporcionalidad, ¿no?, que tienen las minas a cielo abierto, ¿no? Que estamos pensando que igual la peña que nos habéis escuchado no se hace la idea. A mí lo que más me impactó cuando me explicaron esto, que me lo explicaron con fotos también, fue que las máquinas miden como un edificio de 8 plantas. Incluso más. Incluso más. O sea, y la mina de Hamburg es la más profunda de Europa, ¿no? Cuenta. Profunda. Ahora mismo no sé, pero sí que es de diámetro, es la que más diámetro tiene de toda Europa y la tercera o segunda de, digamos, del mundo. Y digamos, para haceros una idea, o sea, las máquinas son tan grandes que es más barato explotarlas, o sea, hacer una dinamitación de lo que es la máquina en sí. O sea, cuando acaban la obra, vuelan por los aires la máquina. Hacen como un ludismo, pero un posludismo. O sea, si es un canteo en plan. Es lo que nosotras querríamos hacer, pero no podemos. Lo hacen ellos, pero ya cuando no hay que hacerlo, pero bueno. Madre mía. Me han contado gente, yo nunca he ido al bosque, pero me han contado gente de ir caminando por el bosque a ver la mina por primera vez. Y de repente el bosque acaba y de repente es un nada con un agujero gigante y que se han puesto a llorar y todo, o sea, que impresiona muchísimo. Sí, o sea, yo llevo yendo como 6 años ahí a Hamburg, más o menos, subo y bajo del Estado español y subo para allá. Y la primera vez que la vi, o sea, que vi lo que es el boquete ese, era como... Es que no entendía nada, era como todo negro. De vez en cuando veías alguna luz, porque claro, hay maquinaria que va y viene. Era como una ciudad en plan ahí, pero no sé, era tan... Es que era... Nos quedamos, o sea, fuimos como un grupo de gente a verla, ahí a lo que es el, digamos, ya el cantó, que ya si te vas un poco más del cantó ya te caes al vacío, a lo que es la mina. Nos quedamos ahí al link de ese. Y fue como en plan, no sabíamos qué decir y nos fuimos. Y en plan, y a la vuelta es como que no sabíamos gestionar la emoción que habíamos sentido al ver toda esa movida. Y nos pusimos a llorar y era en plan, claro. Y eso es la primera vez que fui a verla. Pero después cuando vas yendo, en plan, vas viviendo en Hamba, vas teniendo experiencias, digamos, hola perriti. Es que hay un perro. Bueno, tenemos aquí a Esquile, que es uno de los perros fans de Tofuria, que está aquí intentando participar, acercando el morro al micrófono, fuera coñas. No, yo creo que es de la empresa RWE, que me está haciendo un boicot, pero bueno. ¡Vaya! La cosa es que es eso, que que como iba diciendo, que cuando vas viviendo experiencias, convivencia en el bosque, pues es como que si vuelves a ir a lo que es el agujero, como que claro, obviamente empatizas mucho más con la movida, entonces te duele más el verla. Y eso que... Y no sé, y como he relatado, he ido yendo 6 años, y cada vez que vas a ver al agujero, ves que el agujero crece más, y crece más, y crece más, y es como... Uff, Dios mío. Es como que notas que te va a comer a ti, ¿sabes? Notas como... A veces yo sentí como que el agujero me atrapaba a mí, como en plan... Uff, como que te absorbe todo, es como un agujero negro, en plan... Uff, lo chupa todo, entonces es como... Uff. La verdad es que a nivel emocional es bastante... Bastante duro. Y hay gente que vive ahí en Jambat desde hace años y no ha ido nunca a la mina porque no puede. O sea, hay gente ahí, ¿sabes? Eso. La verdad es que es una experiencia bastante heavy. Y eso. Bueno, hablamos de Alemania y tal, pero en el Estado español hay varios proyectos de minería a cielo abierto en Ávila, Cáceres y Salamanca. Y en León, después de una lucha muy tocha que han tenido en Nueva Julia. Se han empezado las voladuras hace poco, estoy aquí viendo en internet, sí. Hace 6 meses han empezado, así que, o sea, que este tema también aquí en el Estado español está ya empezando, y si todo va bien o mal, no sé cómo decirlo, estará latente en algún momento. Esquile sigue boicoteándonos el programa. Vamos, que básicamente es una incitación a que hagamos algo. Tal cual. En fin, pues bueno... vamos a pasar un poco a cómo es la vida, ¿no? En una situación de guerra de baja intensidad permanente, cómo se gestionan algunas movidas que son debates que tenemos en nuestros movimientos sociales urbanitas en contextos diferentes. Por ejemplo, antes me estabas hablando de la gestión de la seguridad, ¿no? De cómo, sí. De cómo, qué protocolos hay, cómo, vale. ¿Cómo va eso? A ver, ¿cómo lo enfoco? En plan... Bueno, vamos a ser dicotómicas en este caso, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, un estado de calma, que cuando hay un estado de calma, básicamente, vamos, voy a relatar lo que puede ser un estado de calma. Llegas a la estación de Weir, que se suele, o sea, la gente que vamos allí desde otros estados, que no es el alemán, solemos ir en el metro, bueno, en el tren en este caso. ¿Porque es gratis? Sí, es gratis. Es el S19... que llega hasta Colonia, ¿no? No. Bueno, Colonia sí sube. Si baja para el bosque es Düren. Es S19 Düren. Si queréis colaros es gratis. Desde Colonia para abajo es gratis. Nada. Y llegamos ahí a la parada de Buir o Buir. Es B alta U-I-R, Buir. Ahí es el, digamos, o sea, estoy relatando lo que sería un estado de calma, ¿no? En el bosque. Entonces, desde el tren ese de S19 llegas a Buir, entonces bajas y te vas a tu izquierda, porque a la derecha quedaría el pueblo, que es Buir. Sí. Entonces pasas, verás la autovía, que ahora no me acuerdo cuál es, pero vamos, es una autopista de estas alemanas, ¿no? Muy grandes, que van muchos camiones, porque básicamente como es cerca de la frontera, pues bajan y suben muchos camiones. Que, ahora hago un inciso, fue hace años, sería el primer año, el segundo que fui, inauguraron una parte de la autopista y una especie de manis y sabotajes y cosas raras. Bueno, en esa autopista misma. Bueno, y eso, pasas la autopista, después ves las vías del tren, que yo qué sé, si tienes cuerpo para ello, te quedas un poco parada o parade y verás el tren. Pero es un tren exclusivo para la mina, para la empresa esta RWE, que lo que hace es, el carbón que sacan, lo llevan hasta la zona que lo queman y todo eso, para transformar el fósil ese en energía, quemándolo. Y eso, que eso, ves la autopista, las vías del tren esas, sigues un poquito y ya está la zona de agricultura, que hay como campos de maíz, básicamente, o de una... Es una especie de patata dulce también, hay mucho ahí, no sé cómo se llama. Entonces, andas un poquito y hay una zona de bosque, pero no es esa, que la verás a tu izquierda, ¿no? Y sigues, y sigues. Y si sigues recta, recta, recta, llegas a la mina. Pero no muy, digamos, aunque sea calma, y si vas por primera vez, sobre todo, y sin alguien que sepa la zona, es mejor que no sigas recta. Porque, vamos, suele haber seguridad privada, que no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa. Contratada por RW. Sí, es la empresa privada. Son, básicamente, suelen ser así, rollo de estos pickups, de esas, ¿no?, que se llaman, así como rollo... que es como un todoterreno, pero por la parte así, pues, pick-up, ¿cómo se llama? En plan, así como cortado la parte del maletero. Ah. ¿Cómo se llama ese tipo de coche? No sé. Nena, pues, nena, son coches así rollo como furgonetas, por así decirlo. Como los de los Yankees, ¿no? Sí, sí, como los Yankees. Sí, los que llevan los rednecks y tal, eso, ¿no? Eso, algo así. Sí. Rollo Yankee. Pues son esos en blanco. Y eso, son muy característicos. Se nota enseguida que es seguridad privada. Nada, pues por ahí no vayas, en plan, no sigas recta. Cuando la primera vez que puedas irte a la izquierda, te vas. Y es un camino rollo así curvado, y sigues. Y cuando alcances a la derecha una visión de un rollo, es un de aeroplanos, en plan de como un pequeño hangar de para eso, para avionetas pequeñitas, te metes a la derecha. Y ya detrás de eso ya está lo que digamos la zona de la... Es una zona legal ahora, ¿eh? La zona del... Lo llaman el Wiese en alemán, o Meadow en inglés. En castellano diríamos el... ¿Campo? Campito, campo, sí. Es una zona, digamos, anexa a las zonas estas de maíz, de agrícolas, que está, bueno, ahora está legal, que está legal, y que eso, que hay una especie de campamento, que digamos es la zona más logística, porque está, hay una tecnocaraván, que digamos es la zona tecnológica para cargar móviles, funciona con placas solares, está la cocina, es vegana, por supuesto, una cocina vegana. No sé, puedo hablar mucho de este Meadow porque es como una mini ciudad, pero básicamente, para entendernos, es como tu primer contacto con, digamos, con la ocupación del bosque, aunque es legal en este caso. Y eso, que es una zona más de seguridad, porque como es legal, la policía solo puede entrar si tiene orden de registro. En plan, la gente que, por ejemplo, no quiere jarana, pues se queda ahí en el Meadow ese, o en el campito. Y ahí se queda, en plan refugio. Y eso. Y eso sería en un momento de calma. Entonces, estás en el Meadow ese, y ya el Meadow es justo, está al lado de lo que es el bosque. Y ya el bosque es un Harry, en plan, hay muchos caminitos chiquis, y ahí el bosque ya sería lo que es la ocupación en sí, en plan de casas, árboles, túneles, una variedad... de estrategias, logística y de estructura bastante diversa, que es lo que le ha dado a Hambach la posibilidad de mantenerse en el tiempo desde 2012, algo que aquí en el Estado español, vamos, ni podríamos pensar. Hubo ahí en la zona de Girona una contra el MAT, contra las torres de alta tensión, que fue también rollo así campamento, ocupaciones forestales, pero vamos, que duró un peo. Y por así decirlo, lo siento, señores y señoras y señores del Antimat, pero bueno, se hicieron cosas muy guapas. Sí, ¿no? Lo del coche fue un canteo. Y además fue, no sé si se puede decir, pero fue una persona de M. De una zona de M. De M. Para que no lo sepa de qué hablamos, pues en las movilizaciones en contra de la construcción de la muy alta tensión en Girona, uh-huh, una persona se metió dentro de un coche a varios metros bajo tierra y tuvieron que paralizar las obras y sacarle duro. Y perdieron como un día, más de un día, ¿no? Uh-huh. Que sí, no sé luego en qué ha quedado, no sé si luego le han condenado. Están actualmente, ahora en varias ocupas, por no decir cuál, están haciendo jornadas de vez en cuando para el tema judicial. Porque va a tener el juicio en breve, ¿no? Como... Sí, a mí me suena que sí. Es que estoy sin ir tiempo a ese sitio, entonces es como que no... No lo tengo ahora claro, en plan, cuándo sería. Pero sí que tiene que ser en breve, porque es desde hace años. ¿Qué año en fue? 2013, ¿no? 14, pues sí. Eso, ¿no? Tiene, bueno, desde aquí, muy casual, nos escucha esta persona de M o algún colega. Que te queremos. Un abrazo. Aquí hay otra marrana que te quiere. Nada, y eso, que digamos que en el Estado español estaría este ejemplo, pero así a nivel de tanta continuidad, desde 2012, o sea, para haceros una idea, son ya tres, voy a hacer la cuenta de la vieja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 7 años. Con la cuenta de la vieja me ha dicho 7 años, pues imagínense, 7 años de una resistencia contra una empresa y su sicarios, no sé qué iba a decir, perros, pero es especista, vamos, su empresa privada, con todo lo que conlleva, porque básicamente, y ahora un poco marujeo political, o sea, esta empresa es un poco cacique, ¿no? Porque tiene mucho dinero. Ya compra, sabemos a ciencia cierta que ha comprado alcaldes de pueblos pequeños, tiene mucho rollo, parece que solo en España hay corrupción, pero en el Estado alemán también, con todo lo democrático, europeo que es, y norteño. ¿Qué lo diría? La cosa es que hay unos tejemanejes ahí de la hostia con la empresa esa, por eso obviamente ha durado tanto la empresa, porque no se explica que dure tanto, porque vamos, Merkel se la quiere cargar, y eso es así. Pero, digamos, con el apoyo local cuesta, ¿no? Entonces, la empresa esa siempre desde que empezó, pues ha comprado alcaldes, incluso tenía una especie, ahora no me recuerdo bien, pero tenía una especie como de partido, creo que fue mal, pero la cosa es que sí que tiene gente, vamos, dentro de la política local. Se montaron un partido, en serio. Algo de eso. Como el Gil, madre mía. Pero la cosa es que actualmente, y desde hace muchos años, tiene gente en plan, en eso, comprada, y gente metida, incluso gente propia de la empresa que no está afiliada, pero que es de la empresa, que está en partidos ahí de locales. Eso. No sé de dónde venía, pero que con todo eso, sumándole eso que he dicho ahora, sumándole la represión del Estado alemán en sí, la Polizei, la policía y antidisturbios de ahí, y eso, o sea, un tándem bastante, porque el Estado alemán a nivel represivo es uno de los estados más heavy, en plan, a nivel tecnológico y a nivel, sobre todo a nivel tecnológico, porque ellos son más eso, son muy alemanes, muy usan la tecnología a su favor represivo, ¿no? Aquí en el Estado español, pues la policía te da cuatro porrazos y bueno, es un estado de eso, de muy sureño, en plan, de una violencia muy, en plan física, muy tal. El Estado alemán es una represión. Es sofisticado, ¿no? Muy sofisticada, muy judicial. Pero judicial bien, ¿no? Como aquí. Aquí no, allí no montan tantos montajes como aquí. Sí hacen, sí que hacen, pero digamos, saben jugar mucho con el tema judicial desde un punto que no sobrepasen los derechos humanos, ¿no? Aquí los derechos humanos les da igual. Básicamente es eso. O sea, vivimos dos realidades diferentes porque es un estado sureño y un estado norteño. Entonces, estado norteño, a tener más recursos, etc. y todo, y su idiosincrasia, pues ha creado una especie de represión más, eso, más sofisticada, más judicial, más rollo psicológico. La verdad es que pues, suena chocante, pero los policías alemanes a veces son majos, ¿eh? En plan, salvando todas las distancias, pero como que notas que tienen un trato humano, así decirlo, ¿sabes? Y aquí es raro encontrarlo. Aquí es rarísimo. Ahí, bueno, pues te hacen toda la movida legal, pero quiero decirte, incluso te hacen preguntas, te hacen bromas, en plan, aunque la hayas liado pardísima o lo que sea, o ¿sabes? Pero no tienen ese afán de como de querer morderte ahí la yugular porque te detienen, en plan, como se tienen que hacer los machitos. Ahí está bastante guay. Y en plan, parece que estoy alabando al Estado alemán, pero es que es así. O sea, viva la policía alemana. Comparándolo, en plan, incluso hay muchas mujeres también. O sea, es, la verdad es que a nivel represivo, no, pero eso en verdad va en contra nuestra, porque a nivel a nivel represivo, como tiene ese halo de tanto de progresía, de derechos humanos, es como que la gente la respeta muchísimo. Aquí es al contrario, claro, como los ven muy en plan muy que muerden, la gente los odia en general. Aquí el acabe es un lema nacional casi, pero ahí es como que básicamente la gente acabe es la gente antifa. Es muy difícil que gente en plan, digamos, progrese acá. Es chungo porque como tienen ese halo de querer ayudar, de ese rollo de aquí se estilaba de, bueno, y se estila de policía de cercanía, rollo así como que intentar hablar con la vecina, que no sé qué, rollo así ciudadanista. Ahí lo han conseguido, digamos. Ahí el Estado tiene los cuatro pies, los dos pies, digamos, cuatro como una gata, bueno, como una gata, las cuatro patas sobre el terreno y lo controla muchísimo. Menos obviamente la gente periférica, los márgenes, la gente margi, el lumpen, la gente antifa. Obviamente toda esa gente, vamos, está todo en contra de la policía y todo eso, pero así a nivel general no, ¿sabes? Es como está guay mirar esas dos contraposiciones, como el Estado español, represión muy dura, como hay represión muy dura, la gente lo ve a la legua, entonces hay mucha gente en contra de la policía. Y ahí en el Estado alemán pasa lo contrario, como es como tan civilino, la gente no lo suele ver y es como que es difícil que la gente ver comentarios contra la policía en general. Y eso. Alemania es un estado federal. ¿Esto uh-huh. implica que las competencias de represión dependen de cada estado? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Es más, es muy curioso el tema este porque, por ejemplo... Perdón. Es que estoy bebiendo muchas cosas porque me daba nervio la radio. Y eso, cosas sin alcohol, ¿eh? Claro, es azúcar. He roto un poco el estriquismo, pero bueno. No, bueno, la cosa es esa, que por ejemplo hay estados súper, en plan, súper derechistas, por así decirlo, como... Joder, ahora no me acuerdo. Uf. Pero bueno, sí que varía mucho. No es lo mismo Berlín que, por ejemplo, Colonia, que... Joder, ahora no me acuerdo. Es que es un estado súper derechista, pero vamos, que... eso, que tiene razón que... Que eso, que es muy variable. Y ¿Baviera? Eso, pichín, no salía. Pues mal, hijos. Son ultracatólicos. Sí, sí. Pues están haciendo actualmente una ley para darle más competencias a la Polizei, que la gente está súper rebotadísima. Actualmente, hay manis y todo. Sí, sí, sí. Y vamos, que es un canteo. Que eso, que si vais a un estado alemán, primero mirar su historia, sobre todo a nivel... de vuestra propia seguridad, yo qué sé. Yo recomendar, mola mucho, tío. Berlín mola muchísimo, por ejemplo. Y Colonia mola muchísimo también, en verdad. Aunque sea también un poco. Es medio derecha, es medio no. Pero como es un estado así que está cerca de la frontera, la verdad es que hay una diversidad bastante guay, la verdad. Y eso. Y las zonas de costa de ahí de Hamburgo también molan mucho. Y eso. Que la verdad es que si os apetece subir, está muy guay. Si subís desde aquí de Valencia, pilláis la autovía la 9 y autostop a muerte, y es muy fácil, sobre todo desde Varna. Si os da palo, en plan, ir para Varna, colaros un tren hasta Varna o como podáis, llegar a Varna, y desde Varna es súper fácil. Yo lo he hecho en plan 5 o 4 veces, porque otras veces ciertamente he ido en avión, lo siento, planeta. Pero la cosa es que he ido como 4 o 5 veces. Bueno, yo creo más bien 4 en autostop, y es muy fácil. Y eso, he ido con grupo, he ido... Sola no he llegado a ir, he ido con otra compa siempre al lado. Pero vamos, que con dos personas es fácil, por ejemplo, si te da palo ir sola o sole, o soli, o solu. Y eso, por ejemplo, en autostop se puede ir ahí al bosque este de Hambach, a Colonia. También en avión, por así decirlo. Pero no lo recomiendo. Bueno, nos contabas antes de que cómo es la cuando hay cierta calma. Uy, sí, medio por las ramas. Nos has contado cuando no hay esa calma, que vale, supongo que es en el momento en el que ha habido desalojos, asedio policial. Sí, a ver, es un canteo. O sea, vale, calma, bien, calma, guay. No, no calma, no guay. Entonces, cuando hay no calma, rollo, por ejemplo... Por así decirlo, empezando como hemos hecho antes, lo que sería la parada de tren suele estar controlada tanto por seguridad privada de la empresa como por la Polizei, varios furgones. Con lo cual hacen un bloqueo porque, sobre todo para la gente de fuera que no tenemos transporte sobre ruedas. Porque es un bloqueo, porque es una zona muy aislada, por así decir, para que os entendáis, es como una zona de huerta muy en plan, que hay carretericas pequeñicas, ¿eh? Entonces no hay otra manera de ir que en el tren o en autobús, y bueno, y como el tren y el autobús están en la misma zona y esa zona la bloquean, es difícil ir, Vale, eso va a empezar. Los caminos también. Los caminos que llevan a lo que es las ocupaciones forestales y al meadow. Y eso, o sea, controlan todo lo que es el territorio, como hace cualquier cuerpo policial, ejército, ¿no? Sí, es una toma casi... Sí, es muy, muy militar todo. Controlan toda la zona y, bueno, si no estás en la zona no puedes entrar. Es como una zona no way, en plan no puedes ir. No, pues eso, y si no estás no puedes entrar, y si estás, pues básicamente es... depende. Si hay desalojos, pues por ejemplo, el Medo lo suelen también bloquear. En plan hacen como... ¿Cómo se dice la táctica esta policial? Un encapsulamiento, ¿no? No me acuerdo en inglés, pero lo diré en castellano. Y en Valencia, en catalán, no sé cómo es. Pero bueno, te encapsulan lo que es la zona del Medo, que es así como rectangular, y lo encapsulan entero. Y si hay desalojos, como digo, pues la movida es que... Pues eso. Suelen ir... depende. Hacen... La verdad es que la policía alemana juega mucho con eso. Siguen tácticas, pero como que las van variando, sobre todo para marearte a ti, ¿no? Porque también nosotras las mareamos a ellas y es como que es un juego de gato y ratón. Entonces, la movida es esa, que dentro del bosque en sí, la zona más conflictiva, pues, digamos, meten lechera, las sacan, las meten, van en plan en escuadrones de... Suelen ir, yo calculo que unos 15 o 20... Van en grupos, va un grupo por un lado, otro por otro. Para que os hagáis una idea, es una zona que tiene caminicos pequeños de tierra, entre bosque, ¿no? Entonces es como que... Es que es muy diverso explicarlo, porque, por ejemplo, cambia si es verano, invierno, sobre todo por el foliaje, ¿no? Claro. Por el tema de la visión. Pero vamos a poner... Ahora por hago este programa y tal, igual, vamos a poner que es verano, ¿no? Que hay más foliaje. Pues entonces, van por los caminos y tal, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y la cosa es esa, que van en escuadrones y tienes que tener mucho cuidado de estar en esas zonas de, digamos, de caminos de tierra. Y lo que suele hacer la gente en esa zona más conflictiva es, digamos, o irse a las casas árboles o algún... alguna gente hace resistencia pasiva de encadenarse a zonas o maquinaria o lo que puedas en general. También hay, a veces suele ir gente vecina o gente así más rollo que no le importa dar el DNI, etcétera, porque a todo esto en general, en temas de seguridad, en ahí en el bosque no se suele dar el DNI. Por un tema sobre todo de entorpecimiento del tema judicial, para que tengan que llevarte a comisaría, bla, bla, bla, y todo eso. Y también mucha gente lo entendemos como un tema solidario con gente que no tiene papeles. Entonces, yo soy una persona europea y tengo papeles, ¿no? Pero, por ejemplo, si viene alguien que no tiene papeles, pues como yo tampoco, en plan, muestro mi DNI, es como que... Ambas tenemos ese estatus de que no tenemos el DNI, que nos van a detener. Obviamente la persona que no tiene papeles. Pero vamos, que es un poco eso, ¿no? Un poco también solidario. En plan, nadie da el DNI y todo el mundo va a su comisaría y nos lo comemos el marrón ese de estar... Suele ser... No suele sobrepasar las 10 o 12 horas. Nos comemos ese marrón de estar 12 horas en comisaría y nos sueltan. Obviamente te sueltan si, vamos, si... Digamos, si no es algo muy chungo por lo que te acusan. Y eso, la cosa es esa, que tienes que tener cuidado cuando estás en esos caminos de tierra, qué tal, ¿no? Hay gente que sube, como he dicho, a los árboles, y otra gente que, como he dicho después de este impasse, que sí que da el DNI, ¿no? Gente así más vecinas o gente de partidos políticos verdes de ahí, que también apoyan la lucha a su manera, que, por ejemplo, se concentran, intentan concentrarse más o menos delante de lo que es la tala en sí. Suelen ser sierras de estas, en plan, pues eso, la zona de que están talando, se suelen intentar concentrar a una distancia, bueno, básicamente la distancia que le deja la polizai, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Gente que se queda en el medu, gente que se queda afuera, a lo mejor en colonia haciendo manis. Entonces hay como una diversidad, ¿no? Gente en colonia haciendo manis, gente en el medo, en plan, en cápsula. Gente por los caminos que a lo mejor se ha desperdigado, que no sabía qué ha pasado. Porque a veces no pasa, ¿eh? Que estás ahí live en el bosque y no te enteras de nada. Después gente en los árboles resistiendo. Sobre todo interesa mucho porque a veces han cortado árboles dentro del bosque. Es muy complejo de explicar, pero bueno, por así de resumido, pues eso, lo que he dicho, tal, tal, y la gente esta que se queda, digamos, concentrada delante de lo que es la zona de esto, de la zona de tala en sí. Y después ya, si hay suerte y hay mucha gente, se pueden hacer más cosas así de acciones directas, en plan de ataques a la policía y de, en general, lo que sería más acción directa, ¿no? De una posición más ferviente contra esta represión y este ecocidio de tala de este bosque milenario. Entonces, bueno, si hay gente se puede hacer, si no, no. Básicamente es eso, el tema de cuando no hay calma, ¿no? O sea, que es eso, que es un estado de sitio, ¿no? Es un estado que tú no puedes moverte si no tienes DNI, si ellos te dicen aquí tienes que estar aquí. Es un secuestro que dura lo que dure la tala, ¿no? O sea, si dura dos días, si tres, tres, depende. Ahora no me acuerdo bien qué día paran. Diría que es el domingo, pero a lo mejor miento, ¿no? Pero hay un día de la semana que paran, ese día paran, ¿no? Y ese día un poco la gente lo usa para, en ese estado de no calma, se usa un poco para hacer un poco de terapias, todo grupales, de charlas, un poco de para reconstruirse tanto tú misma con las tuyas, como una reconstrucción física del espacio que han destruido. Es que es no sé, puedo hablar de muchas cosas raras, en plan, por ejemplo, en uno de estos desalojos llegaron a destruir un váter seco, en plan, fue la policía alemana hizo un rodeó el váter seco y una máquina de la empresa se puso a destruir el váter seco, en plan, para entendernos, que no, quien no lo sepa, un váter seco es un váter de mierda. Entonces era, o sea, creo que hay vídeos en YouTube, no, o sea, sé. Destrozaron el váter que estaría petado de mierda y fue la fiesta de la EZ o algo así, o fue un o sea, eso fue la gente riéndose, en plan, claro, la empresa en su afán de despejar el bosque de todo vestigio de ocupación forestal, es que eso fue, yo creo que ese año no estaba yo, fue un año antes o dos antes de que yo fuera, en no sé qué año fue, pero sería en 2013 o así, o 2014. La cosa es esa, que vamos, que en plan, que estaba la policía ahí rodeando la movida, en plan, el váter seco, el váter de mierda, y la cosa es esa, que en plan, hay una máquina, una excavadora esa, ¡pam! Ahí como, toma ahí, destrozando el váter, es como, pero qué os pasa, tete, pero si eso lo construimos en dos horas, y nos ponemos tres o cuatro, es como... Es como ese afán por controlar todo, es como una cosa que tiene el poder en su ADN, que a mí me fascina. O sea, pasan cosas curiosísimas como esa. Y como historias de estas puedo contar un montón, en plan, movidas de estas rarísimas que han pasado en el bosque. Porque obviamente pasan cosas duras, pasan cosas chungas, te aburres a veces porque es una zona que no hay televisión, no hay digamos, es una zona forestal de ocupación, entonces no hay televisión, no hay, yo qué sé, no hay casi vecinas, por así decirlo, no estás en una ciudad, ¿no? Entonces no hay todo lo que, digamos, todo lo que implica estar en una ciudad. Hay lo que implica estar en un bosque, que es más calma, escuchar pájaros, es otro tipo de vida, ¿no? Pero como tenemos el chip ese de que hemos vivido en ciudades, pues entonces es jodido a veces adaptarse a eso y te aburres a veces. Pero también tiene esto, ¿no? Que a veces hay una serie de historias curiosísimas, conoces a gente guapísima. Entonces lo que digo es ir a Hambach y pasarlo guay con tus colegas. Podéis tirar piedras a la policía si no montáis bien. Unas interesantes y excitantes vacaciones en Renania, pero en este punto justo quería preguntarte sobre la otra cara de esta movida, que es la represión. Sí. Y bueno, a mí desde fuera me da la impresión de que ha habido un mogollón de procesos de joder, me sale en valenciano, de entalegamiento de peña. Sí, entalegamiento. O sea, ha habido bastantes en los últimos años. Y, en fin, ¿cómo han ido las campañas? ¿Cómo ha sido la gestión interna? Sí. etcétera. Sí. Vale, vamos a entrar. La cosa es esa, ¿no? Que, claro, obviamente todo este tipo de lucha, digamos, es una oposición tanto pasiva como activa, como es una diversidad de formas, pues se hace que el Estado alemán, pues claro, él tiene que cumplir sus leyes, ¿no? Entonces esas leyes conllevan que si las incumples tú, pues te hacen cositas, ¿no? Pues la cosa es esa, que desde 2012 siempre ha habido represión, ¿no? Entonces, como no se da el DNI, por ejemplo, ha habido mazo peña que ha estado en preventiva, chupándose preventiva. A lo mejor la condena podría haber sido de 4 o 5 meses y se ha chupado 3 meses de preventiva, sin juicio, sin nada, por no dar el DNI. Entonces es como un canteo, ¿no? Porque es como... Y ha pasado que cuando ha salido juicio y no ha salido en plan culpable la persona o las personas, el Estado alemán ha indemnizado monetariamente a esas personas. O sea, para el jari que hay, ¿no? En plan, por un tema solo de digamos, de papeleo, de no dar tu DNI, te meten en Chirona 3 meses. Sobre todo suele ser gente no... Hay mucho racismo, obviamente, ¿no? Suele ser gente no alemana, ¿no? La que enchironan, ¿no? Entonces, la movida es esa, que te comes 3 meses de preventiva, cuando a lo mejor tu condena era 6 o 4, lo que sea, ¿no? Y después resulta que sale en plan absuelta, ¿no? Es como, hola, la movida es esa, que, bueno, el Estado alemán es muy guay. ¡Uy! Pues te indemnizo, tócate los cojones, pero me he comido la preventiva. Que eso, vamos. Son 20 euros al día, ¿no? El que... 20 euros por día en la cárcel, ¿no? Creo que son. Que te dan de dinero. Indemnización. Ah, ahora mismo no lo sé, pero... Sí, creo que sí. Pero sí, que vamos, que es un jari. Eso a nivel, digamos, de gente preventiva. Después ha habido gente encarcelada más años y, digamos, hay un... Digamos, a nivel legal, más o menos, es, más o menos, claro, siempre es más o menos. Estás cubierta, por así decirlo, ¿no? Hay varios colectivos antirrepresivos en la zona... abogadas y abogados solidarios con la causa que o cobran lo mínimo o no cobran. Mira, ahora me acuerdo, hay uno, sobre todo hay uno que se llama Martens, que ese es, digamos, el abogado, el general, el que lleva la causa de Hamas desde hace mucho, ¿no? Y eso, que hay un equipo legal, digamos, siempre. Es como cuando, por así, para que lo entendáis, cuando había las manis del 15M, en Madrid sobre todo, estaba el... Legal Sol. Legal Sol era el que montaba el tema ese de que te apuntabas el número en el brazo y todas esas movidas, y había un equipo legal de abogadas y abogados que te ayudaban. Y eso, que en Hanbas eso siempre está, ¿no? Cuando vas a la zona... en los tablones y tal, si eres una persona curiosa, que tienes que serlo si vas a esa zona seguramente, pues verás que están los números legales y tal, y eso a nivel general. Después también en concreto, por ejemplo, hay la cruz, lo que sería la Cruz Negra Anarquista, ahí hay un grupo allí en la zona que básicamente se dedica a Hamba, porque vamos, Hamba se chupa un montón de recursos de esa peña, vamos, y yo lo conozco, esa peña, y es peña muy seria, que trabaja muy guay y han ayudado. Hubo dos amigas mías del Estado español que estuvieron con toda esa movida, y la Cruz Negra Anarquista ayudó mazo. El tema de familia, de traerlas, de gestionar papeles, de no sé qué. O sea, es que gente se lo trabaja muy bien. La verdad es que será lo que sea el Estado alemán, ¿no? Pero a nivel de activista está guay en ese sentido. La gente es muy seria, cubre ese tema legal muy guay, y vamos, que no... Que si te da palo el tema represivo, la verdad es que, vamos, que puede pasar, ¿eh? Pero si no haces nada, no pasa, ¿eh? Si vas ahí en plan ver el bosque, qué guay, pues lo ves y ya está. Pero si haces cosas de otro tipo de cosas, pues a nivel legal está este equipo legal y también el... la Cruz Negra Anarquista, y eso, que te ayudan bastante. A la gente la suelen llevar a una cárcel de cuando estás en preventiva, a una cárcel de ahí cerca de Colonia. Bueno, está en Colonia, es en la periferia de Colonia. Ahora no me acuerdo. Oserdorf, creo que es, ¿no? Oserdorf. Bueno, se puede ir en tren. En Alemania lo curioso que tiene, que puedes ir hasta Hamburg casi en tren, y a la cárcel que te encarcelan también. Y es gratis. también es gratuito. Qué bien, qué bien el Estado alemán que proporciona servicios gratuitos de transporte a la peña. Es una fantasía. Bueno, sé de peña en Alemania que ha entrado en la cárcel por colarse muchas veces en el tren. Sí. Bueno, es un poco pargueleo porque es muy difícil que pase. Vale. Eso está bien saberlo. No, y también conozco una persona que le metieron una multa. ¿Sabes quién es, no? Sí, sé quién una es. Una persona así. Una persona a la que nos está escuchando también le mandamos saludos. Sí. Una persona muy maja. Sí, muy guay, muy guay. Y eso, nada, que a nivel eso te llevan a la cárcel esta de ahí de... Creo que es Ossendorf, creo, pero a lo mejor patino. Bueno, una cárcel de ahí de la periferia de Colonia. Y después depende. A lo mejor si pasas más te suelen derivar a otras. Y eso. Que nada, que por ejemplo también, para quitar un tema así un poco chungo, pues también, por ejemplo, en todas las zonas de Hamba, que ahí funciona básicamente, por así decirlo, en barrios, ¿no? Son como especies de zonas, ¿no? Y cada zona tiene su gestión, más o menos. Y la cosa es esa, ¿no? Que en cada barrio y cada tal hay zona de carteo. O sea, el tema así de las presas en general está muy presente, ¿no? Obviamente está muy presente y eso, que el cartearse con gente es muy fácil. Aunque no estés en un, digamos, en un pueblo, una ciudad, si te quedas en el bosque, en plan perpetuamente, podrías cartearte con gente porque siempre hay material, en plan papel, sellos, y es gratuito, básicamente, lo trae gente en plan solidaria y eso, que puedes cartearte con gente presa, hay listados de gente presa de Alemania. Ahora ¿cómo se llama? Lisa, esa que, lo del banco... Sí, pero Lisa está ahora en... Ya no está, ¿no? Está en Cataluña. Está en Varna, ¿no? Ahora está en Cataluña. Está sí, ya pues, con permisos y tal. Pero pues, claro, coincidió... Peña coincidió con ella en el Talego, Peña de Hambach. Sí, no, la movida es esa que... Yo coincidí también que cuando Lisa estaba en Agen, creo... después la cambié. Bueno, la cosa es esa, que no, que yo también me carteé con ella, ¿no? Porque ahí en el bosque, la verdad es que el tema ese para cartearte está muy guay. Si te interesa todo el tema ese carteo, que te tiene que interesar, porque vamos, una carta es romper el aislamiento que quiere hacer el Estado sobre esas personas y es muy guay cartearte cuando puedas y cuando tengas tiempo y ganas, ¿no? Y además, bueno, cuando te carteas tienes que tener en cuenta que, vamos, que para la persona presa es muy guay y no, por ejemplo, no darle falsas esperanzas y que sea, digamos, dejarle claro a la persona qué tipo de carteo vas a tener con ella, si va a ser continuo, si no, o sea, eso es guay tenerlo presente en la carta, ¿no? Entonces, la movida es esa, que a nivel guay de en plan de solidaridad anticarcelaria, está guay también el bosque porque te proporciona esa herramienta, ¿no? De poder cartearte. Qué guay. Me encanta este último punto, no lo sabía. Uh-huh. Pues bueno, llevamos un rato ya largo hablando, así que vamos a pasar a escuchar música. Pero antes de nada, ¿qué estás bebiendo? Es que soy un poco bruja, ¿eh? ¿Qué es eso? Es agua con azúcar moreno. Ah, vale. Lo he robado del Ateneo. Vale. Lo siento, gente del Ateneo. No, es que, pues creo que te voy a pillar un poco porque son casi las 4 de la mañana y ya la cosa empieza... ¿El tocho o el...? El que sea. ¿Qué prefieres, las pollas largas o gordas? No, di la verdad. No puedo decir eso en directo, es políticamente incorrecto. Las largas, yo creo que las largas, ¿eh? Pues porque, no te creas, ¿eh? ¿No? Por la gorda. Creo que me gustan todas. Pasa. Ay, nena, cuidado, ¿eh? El equipo este va a millones, ¿eh? Pasando cosas encima de la mesa de mezclas, bueno. Me gusta el riesgo. No pasa nada. Pues nada. Bueno, yo como soy streaky, pues yo con azúcar me despierto. Ya, yo también. Así eso. Que muy bien. Envidiando a cafeinómanas. Pues nada, os dejamos con una canción que lo está petando ahora, que ha salido hace nada, que es Santa Salud con Caos Urbano. Solo cállate, una, quería venga. Decir solo una cosa, Santa Salud, allí donde esté, te idolatro, te amo, eres mi diosa. Bueno, yo jamás imaginaba que Caos Urbano sonaría en Tofuria, pero bueno, le ha pedido... Pero Caos Urbano me la suda, ¿eh? O sea, es Santa Salud, Santa Salud, Santa Salud, te quiero. Pero es un temazo. Y dos componentes de Caos Urbano entienden. Así que ya con eso ya superamos el... Os queremos también, el que, para que he visto pintar aquí vuestras en Moratalá, de Caos Urbano, os amo. Hostia, todavía siguen pintando, joder. Sí. En la zona de Pavones. Igual es su club de fans, porque ellos son de Alcobendas, ¿eh? Además las pinté yo, ¿eh? Está la mierda. Hace unos años, sí. Bueno, en fin, vamos a poner la canción antes de que acabemos confesando cosas que mejor no decir por aquí. Ah, sí, terrorismo grafitil. Venga, anda, nos dejamos con esto. Continuamos en Tofuria hablando sobre el bosque de Hambach. Antes de continuar, he de decir que nos han tangado con el azúcar. Esto no es azúcar de caña marrón, o sea, yeah, integral. Esto es azúcar blanco teñido de marrón. O sea, y dudamos que sea vegano. Y... No, eso no, pero... Dios no lo sea. Bueno, Cari, nada, el otro día estuve en una charla de la peña esta de Lauradel. De una editorial, ah, que publica, y la verdad es que nada vegano en la sociedad actual, porque el envase, el vaso, todo han tenido que transportarlo por carreteras. Ah, han ya, que... sí, obvio, sí. Así que ya voy a dejar de rayar. Sí. No voy a dejar de rayarme con eso, no por otro, no, lo que no implica que vaya a empezar a comer cadáveres o derivados de, pero en fin. Que... ¿Ni siquiera frigan? No, tampoco. Uf. Bueno, que. Después de correros con el tema que acabamos de poneros, Hostias, es que la última parte, tío, la de Santa Salud, yeah. Es que, vamos, es una... La jamba esa tiene una energía, o sea... Sí, o sea, cada programa de radio, si continúa siendo, voy a hacer una apología de esa jamba hasta el infinito. Hasta que no me la lleve a tocar a la Vega Baja, a la Gata Manifasera, no pararé. Y eso. Publicidad, de repente, bueno... Pues nada, vamos a ir acabando la entrevista, que nos queda 20 largos minutos de programa, como mucho, y ya acabamos. Así que, bueno, pues yo quería preguntarte pues sobre algunos temas, ¿no?, que tratamos uh-huh. en Tofuria, o que intentamos tratar, uh-huh. que es precisamente lo que estábamos que se llama hablando. Tofuria de tofu, ¿no? Sí. Hostias, ahora lo descubro. De tofu y de furia. LOL. Todo junto. Sí, ¿es bueno. por la furia la rapera o cómo? No, pero creo que no. La furia es una máquina, ¿eh? Prima de camelo. Sí, sí, también. Muy guay, sí. Vale, bueno, pues nada, que quería preguntarte por uh-huh. cómo ha sido el tema de la liberación animal, el veganismo, en el contexto no rural de movida de jamba, combinado con el Estado alemán, que es el capitalismo este vegano que hay allí, uh-huh. La propia lucha antiespecista, ¿no?, que uh-huh. se ha intentado unir muchas veces al ecologismo. ¿Cómo uh-huh. ha ido esta movida allí, en jamba? A nivel político y a nivel de la convivencia. Uf, vale, vamos yo tenía un profesor en psicología que me decía, tú tienes que, cuando hables de algo, tienes que ir como Jack el Destripador, por partes, ¿no? Entonces, es muy grande. Alejandro, te quiero. Entonces, ¿sabes Alejandro también? Se llama Alejandro. Sí. La cosa es, nada, pues por partes, como me decía mi profe, pues nada. El tema de convivencia, por ejemplo, vale, convivencia. A nivel consenso general en Hambach, todo Hambach es vegano, digamos, la ocupación forestal, ¿no? Después, digamos, las zonas comunes, ¿no? Después la gente dentro hace lo que un poco le sale el capullo, porque básicamente es incontrolable, ¿no? En sus caravanas, en sus tiendas. Obvio. Pero a nivel comunal es vegano todo el espacio, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una zona... hay una zona de... Ahora no recuerdo el nombre. Y después lo que pasa es que también lo van cambiando, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, una zona de casas árboles, que esa zona, por ejemplo, es vegana, que tampoco puedes entrar nada dentro de esa zona. Es totalmente antiespecista la zona esa de casas árboles. Es que ahora no me acuerdo, Tete, es que como no me he preparado nada... Pero la cosa es esa, ¿no? Que zonas comunes, veganas todas. Zonas privadas, pues lo que Dios quiera, ¿no? La zona esta de... que es vegana, que, o sea, no puedes ni incluso dentro, ni en zonas privadas tampoco, tener cosas no veganas. Y por ejemplo, está la movida esta del freganismo, ¿no? Entonces... Hay una zona que hay una cocina fregana, entonces la peña se lleva cosas que recicla, ¿no? Obviamente ha habido conflictos, porque a veces la gente entiende por freganismo lo que es el capullo, porque, o sea, tú si compras algo no es fregano. Bueno, pero yo tengo entendido que en Europa como que el término fregan no es como en el estado español, ¿no? Que es lo que está en la basura, sino que allí robar o movidas de ese tipo, productos de origen animal, también se considera fregan. Es que hay un debate, porque claro, ten en cuenta que en Hambach hay gente de muchas zonas, ¿no? Y se entiende por el freganismo, se entiende de diversas formas, ¿no? Pero vamos, para mí mi idea, el freganismo es freganismo, vamos, es basura, ¿no? También había gente que entendía que robar es fregano, pero no, o sea, más o menos, o sea, no más o menos, no es fregano, vamos, según mi idea, vamos. Y eso, que está la zona esta, ¿no? De... La cocina frigan, ¿no? Y en general eso a nivel convivencia, ¿no? Que el tema vegano está así, ¿no? Y vamos, que por ejemplo... yo qué sé. Si por ejemplo estás en una caravana y hay gente que... Porque suele pasar, ¿no? Que te juntas en una caravana, vas y vienes. Que por ejemplo si comes algo que no es vegano, preguntar a la gente... Eso está muy guay, en plan, se suele hacer, la verdad. Si estás en una caravana, porque las caravanas suelen ser en plan casi comunales, ¿no? Vas, vienes, vas a una, vas a otra, según afinidades, ¿no? Entonces, si hay alguien de nuevas que no conoce su sensibilidad, ¿no? Se suele preguntar, en plan, si comes algo no vegano, ¿no? Entonces sueles preguntar si le molesta, si no. Eso a nivel convivencia, ¿no? Así en general, ¿no? Que el tema es ese, ¿no? Después, Por ejemplo, a nivel acciones, por ejemplo, eso ya es por afinidades, ¿no? A nivel jamba, pues sí, es un espacio, en general, se suele ser un espacio antiespecista. Pero a nivel acciones, por ejemplo, te juntas con gente afín y se suelen hacer acciones, por ejemplo, de ir, por ejemplo, a Duren, que hay empresas de estas de explotación animal, y hacer acciones o... De todo un poco, ¿no? Así a nivel de acciones. Empresas que están por la zona. Sí, por Duren sería una uno de los pueblos más grandes que hay, yendo más para el sur, para la frontera, ¿no? Puedes coger con el S-19, vas a Duren, que es la última parada del S-19, del tren ese. Entonces, eso, a nivel de acciones, eso. Después por la zona... Como es una zona agrícola, no suele haber animales así no humanos en plan de explotaciones. He llegado a ver, a veces había en una zona cercana a Jamba, había como ovejas o algo así, pero no iban y venían, no ha sido muy continuo. Sería un tío que las tenía ahí para pastar un rato, pero no. A nivel, la zona de Jamba, lo que es la zona más colindante a las ocupaciones forestales, no tiene así mucho rollo de esto de, digamos, de explotaciones animales, ¿no? Y lo que ya sería dentro del bosque, hay especies, hay fauna ahí guay, en plan, hay murciélagos, hay ciervos, hay jabalís, así para animales tochos, ¿no? Después hay un montón, el reino de los voy a decir molusco, pero vamos, el reino más así, más chiqui de animales, pues también está presente. Y es un tema interesante que me preguntes, porque precisamente una de las razones por la que se ha parado este año la tala ha sido hay un litigio en torno a esto, las especies de fauna y flora del bosque de Jamba. Entonces, sobre todo son los murciélagos, y no sé si algún animal más, pero sobre todo hay murciélagos que son de ahí muy típicos, entonces están como, tienen un estatus de protección, ¿no? Entonces es como que el litigio es ese, en plan, como la mina está a punto de acabar, pusieron el litigio ese, y la movida es que, vamos, que como está la especie esta del murciélago, que tendrían que parar, ¿no? Porque es el hábitat de toda la vida de este murciélago y tienen que parar. Entonces, este año el año pasado también. Lleva parada la tala por este tema, gracias. O sea, es curioso, pero un animal no humano, el murciélago, ha sido uno de los factores determinantes para parar la tala lleva ya 2 años parada gracias a un murciélago. Para que veáis, humanas y humanos, en plan, no sois tan importantes en la lucha ecologista. Y la cosa es esa, ¿no? Está el litigio tal, y ya este año que viene, ya en abril, marzo, actualmente no lo sé, la verdad, pero vamos, no será para principios, será si... Entonces ya para el año que viene este, que no queda nada, vamos, ya se supone que se saldrá sentencia, ya a ver qué pasa. Pero vamos, aunque salga sentencia, yo creo que pueden incluso hacer como otra removida para seguir con el tema judicial, no lo sé. Pero vamos, que actualmente gracias a los murciélagos está paradito la cosa y... Y eso a nivel, digamos, de animales de ahí. Después también hay relaciones con, o sea, en general, como es un espacio de lucha ecologista, tiene sinergias con otras luchas de ciudades, de ahí de colonia, de la zona y de grupos de liberación animal de la zona y eso. Por ejemplo, en esa zona, ahora ya no quedan casi, ¿no? Pero en esa zona había como casetas de estas de cazadores, porque había cotos de caza privados y básicamente desde 2012 hasta ahora se han quemado todas, se han destruido todas o se han habido sabotajes a esas... Que eran casetas buenas, en plan de madera que habían construido ellos seguramente o compradas, pero básicamente eran estructuras que tenían ellos para pasar ahí un tiempo y casar, en plan, con ahí con, ¿sabes, no? Para estar ahí mientras en su ventanilla veían pasar los siervos o lo que fuera, el animal que quisieran asesinar a sangre fría con su arma, pues estaban ahí sentaicos en su poltrona. Pues todas esas poltronas se han o quemado o convertido en barricadas, que es muy poético, ¿no? En ay, plan, me encanta. Una movida que usa un cazador para su asesinato, pues se usa de barricadas para proteger el bosque, y es muy guay. Pero actualmente veréis pocas, o creo que ninguna, en la zona de Jamba sobre todo. O sea, 2012 hasta ahora son 7 años o así, pues todas se han hecho calique, vamos. Y eso, a nivel también acciones dentro del bosque, ahora me acuerdo, me ha venido a la memoria, la empresa, es que ahora no sé qué movida, pero hacía una movida de tapar los bujeros de donde anidaban los murciélagos para que no volvieran a... ¡Qué cabrones! Sí, sí, un plan súper genocida. Es un genocidio de murciélagos. En plan, tapaban sus agujeros para que no anidaran, no hicieran su proceso de reproducción, bla, bla, bla. Y eso. Y nosotras pues nos dedicamos a reabrirlos y eso. Madre mía, sí, es una qué marcianada. Sí, o sea, el tema animales es bastante interesante y no se habla mucho. Y la verdad es que es un tema muy crucial. Precisamente gracias al murciélago se ha parado, por ejemplo. O sea, que es un tema interesante. Bueno, y siguiendo al siguiente eje, tofuriano. Pues la verdad es que justo ahora entras en el blog de que he dicho antes, el de Bosque de Hambach. Y lo primero que te encuentras es una movilización que ha habido recientemente. Y justo hay una bandera del arco iris, la bandera LGTB, ahí. Así que, en fin, pues esto pues da para alguna pregunta más. Claro. Las relaciones de Hambach en torno a temas como el feminismo, el transfeminismo. También es un tema, ¿no?, que muchas veces no está conectado, lo cual me parece muy triste, ¿no? La lucha por la liberación de la tierra y la lucha por la liberación sexual, ¿no? Parece como dos mundos completamente inconectables, sin ninguna conexión, ¿no?, entre ellos, pero, joder, para mí sí que me parece que son dos cosas muy interesantes por las que hay que luchar igualmente. ¿Cómo han sido las relaciones de Hambach con este tema? Vale, las relaciones. Chin, chin. Chin, chin, tema complejo. Uy, uy, uy. Pues en Hambach en todas partes, Cari. Yeah. No, o sea, también a ver cómo lo abordo, pero básicamente, a ver. Así, por ejemplo, a tema convivencial. Vamos, el bosque es es mixto, ¿no? O sea, puede todo tipo de género puede estar ahí, ¿no?, en el bosque. Pero, por ejemplo, así en la temática de la no misticidad y todo eso, hay, por ejemplo, se suelen reservar alguna casa árbol para que eso es no mixta, o sea, no tíos cis, hetero y esas cosas, se suele reservar para gente eso, LGTBIQ más, lo que quieras decir y eso. También hay una zona también de... que no es solo una en concreto, no es solo una casa árbol, también es una zona así, esa tiene, es que en verdad esa también es, bueno, es una zona también del bosque, de un barrio que es también LGTBIQ, eso a nivel de, digamos, de si quieres, como esto es un poco de apología de que si te apetece ir, un poco de apologeta, ¿no?, de para que vayáis. Pues si te apetece ir, hay zonas no mixtas y está muy guay en ese tema. Después, por ejemplo, así rollo... Esto va a ser muy así, ¿no? En plan, pues de si te mola ir, pues qué cosas hay, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hacen lo que llaman el skill sharing, que digamos que sería como unas jornadas de charlas, conciertos, bla, bla, bla... Pues la temática LGTBIQ, la verdad es que está bastante presente y se suelen hacer charlas, talleres, pases de pelis o documentales. O sea, no se toca solo la ecología, ¿no? En general, en el mundo jambiano, ¿no? La temática LGTBIQ está muy presente en jornadas como estas. Y eso. Lo que pasa, por ejemplo, ahora iba a hablar, por ejemplo, ya de si te quieren, si hay grupo así no mixto, tal. Es que eso, por ejemplo, es complicado porque como es una lucha que, digamos, que es muy volátil porque va, la gente va, viene, tacatá, ¿no? Es un poco así, ¿no? Cambiante. Es jodido que haya así un grupo así, digamos, fijo, ¿no? Pero se suelen montar en plan así grupos de afinidad en plan no mixtos y eso. Y, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo una vez que estaba yo ahí con un grupo de gente, que estuvimos gente de varias zonas del Estado español. Por ejemplo, se echó a un agresor que se llamaba Omar, no olvidamos. Y vamos, ¿de que... ¿De dónde era? ¿Eh? ¿De dónde era? No lo sé. Era de África. No quiero ser racista, pero no. Era de África. ¿Pero era del Estado español? No, era de África. Ah, vale, vale. Y la movida, bueno, era una persona que está en el Estado alemán desde hace tiempo. Y era la típica persona que iba con el rollo místico, no sé qué, que yo sé unos... no sé qué de karate, que no sé qué. Entonces te engatusaba, ¿no? Y a varias tías y personas leídas como tías, pues en plan con sin conocerlas apenas, con insinuación, bueno, no quiero relatarlo, pero básicamente es eso, insinuaciones insinuaciones por la cara, ¿no? Y, cuando se habló entre varias personas, lo pusimos en común y era un canteo, ¿no? Entonces se decidió tirarle, en plan. Y había gente que no quería, en plan, o sea, eso fue un conflicto un poco de, tal. Esto es un poco marujeo, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Ha habido más peña la que se ha tirado, ¿no? De handbag por agresiones, ¿no? Sí, sí, claro. Pero este caso lo sé porque... Lo viviste, entonces, ¿no? Entonces, lo que digo, un grupo de afinidad súper, en plan, concienciado con el tema este, pues lo tiremos y ya está ahí. Pero fue curioso porque había como una especie de personas que sí que lo apoyaron un poco, y esas personas le avisaron de que le íbamos a por él. Entonces el tío se fue por patas. Pero se quedaron sus cosas como en una mochila, y esas cosas se colectivizaron. Se repartieron entre la gente en un gran holgorio scum. Y eso mío. Fue, no, eso que lo que el tema de, en plan, de cómo se aborda una... Si hay un protocolo... El protocolo es difícil, ¿no? Pero sí, o sea... Sí que se ha tirado a peña y, vamos, que es un espacio... Siempre es entre comillas, ¿no? Es un espacio de seguridad en ese tema, ¿no? Que siempre se va a creer a la víctima y en ese tema no hay... No hay... Digamos, no hay un debate con el agresor, ¿no? O sea, se crea la víctima y au. Bueno, en estos años sí que he escuchado peña que ha ido para el bosque, que mucha peña es peña disidente sexual y de género, peña uh-huh. que es feminista, o sea que eso ha tenido que tener impacto, ¿no? Muy muy importante, ¿no? No solo en la lucha, ¿no?, del bosque, sino en general en todas las dinámicas internas, me han relatado mucha peña, quiero decir, que supongo que también habrá, no sé si luego esto es real. ¿Pero el qué? ¿Qué? Que mucha peña marica, bollera, sí, trans, sí, sí, feminista, sí. Que habrá sus dinámicas también machistas y demás, pero que sí que me han dicho de mucha peña que ha ido para allá. ¿Dices la dinámica machista en general de Jamba o cómo? No, que en general, todos los movimientos sociales tienen dinámicas machistas, pero que sí que he escuchado de mucha peña vinculada a estos entornos, sí, que ha ido para Jamba. Sí, o sea, es que yo qué sé. Como es una lucha así un poco, digamos, dura, ¿no? Entonces ahí afloran los sentimientos machiles de algunas personas y la testosterona se les sube a algunas personas, a tíos cis, heteros, básicamente. Y a veces se crea cierta jerarquía de esta peña, ¿no? Entonces es como que se creen Rambos ahí por la zona, pero bueno, no sé. Cuando vemos un grupo guapo de peña así... que le pueda hacer frente, se les baja los humos, pero es que es jodido, ¿no? Porque a veces es gente que vive ahí, entonces es como... O sea, es jodido, pero vamos, que... ¿Se han dado las dinámicas que suelen pasar en situaciones de estas, que las portavocías y los cargos técnicos y demás los sustentan tíos ciseteros? ¿O a la hora de hacer acciones? En la las gente, acciones, sobre todo en las acciones. La gente que sale son los tíos ciseteros. Sobre todo. En la portavocía la verdad es que ha habido bastante rotación en ese tema, pero la verdad es que en las acciones no. En las acciones sí que... A veces han solido... Sí. En ese tema de acciones sí que ha habido mucho machi activista por ahí, sí. Uy, qué morbo y a la vez qué asco. Bueno. Sí, alguno estaba muy bueno, ¿eh? Yo... Sí. Pensaría lo mismo. No quiero dar nombres, pero hay uno que su nombre empezaba por K. Que vamos, ese, la gente que está en Jambal lo sabrá. Pero bueno, es cisetero. Por K, por C, según... ¿Eh? Pero es cisetero. Muy cisetero. Además, el típico cisetero que es en plan, uy, tengo mi cabaña en el árbol, en plan, uy, qué guay soy, tengo una cabaña en el árbol, me llevo a las tías ahí, me las trinco, traca. Ese tipo de tío cisetero. Pero muy cisetero. Después, a ver, no es mala persona, pero bueno, sí, pero no sé. Pero es cisetero, que es lo chungo. Ay, Dios mío. Sí. Pero bueno. está muy bueno, ¿eh? Yo creo que en tu escala yo creo que sería casi un 10, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? El otro día hablábamos de mi escala, pero llegamos a la conclusión de que mi escala en realidad está entre 7 y 10. Sí. Lo catalogo a la gente en eso. ¿Quién dijo eso, pijo? No me acuerdo. Hacho fue guapi. Bueno, pues nada, pasando de la apología de la ideología de género y de la heterofobia, pasamos a la última pregunta. Y ya vamos acabando la entrevista, que es más o menos un poco cómo son las relaciones entre el bosque con el territorio más cercano, ¿no? Con el Bundesland de Renania-Westfalia, ¿no? Creo que se llama. Que abarca ciudades tochas, ¿no? Como Colonia, los pueblos de la zona. Habrá colectivos en esas movidas. Supongo que se habrán hecho jornadas benéficas. Se habrán hecho movidas anticarcelarias vinculadas a jambas que han partido desde estos lugares, ¿no? ¿Cómo es un poco la relación? El recicle, ¿no?, de comida o la obtención de comida, ¿no? ¿Será por esta zona? Sí. ¿Cómo es esta movida? Vale, hemos hablado de tal, liberación animal, LGTBI, bueno, la cosa es esa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir para arriba, ¿no? Para el norte. Si vamos para Colonia, que es la ciudad, digamos, más grande, tomando el tren gratis este S19 dirección Col, Ehrenfeld, por ejemplo, en esa parada, pues la cosa es esa, ¿no? En esa ciudad hay varios espacios, ¿no? Porque es una ciudad grande, no sé si es la cuarta o tercera, pero vamos, es una ciudad grande alemana. Que, por cierto, hay bastante migración del Estado español, ¿no? Sí, de cuando sí. El franquismo, incluso posterior, incluso de los últimos años también, ¿no? Sí, en general de muchas zonas, ¿eh? Hay mucha gente de la India, de todos lados, la verdad. Italiana también, pero no tanta, pero sí que... Es bastante, Colonia es bastante internacional, o sea, en ese sentido no te vas a sentir como una persona alienígena, porque la verdad es que es bastante multicultural, de muchas zonas. Y eso, en esa zona está varios espacios, como he dicho, está por ejemplo el SSK, que eso es así como un rollo, lo lleva gente pseudo-marxista, no sé qué, pero bueno, es guay ese espacio. Por ejemplo, en ese espacio tiene mucha conexión con Jambi y ahí, por ejemplo, a gente que lo necesita puedes ir a, yo que sé, a ducharte, a bla, bla, bla, ¿no? Y además apoya logísticamente con material, con bla y cosas, ¿no? Después está, por ejemplo, el Autonom Centrum, que es eso. En Alemania, si no lo sabéis, los Autonom Centrum son como centros autónomos, se puede traducir y sería como una especie de, si es una ocupa de ahí alemana, y la gestión de esa ocupa va por asamblea y eso. Hay gente, pues como en todos los centros ocupas de aquí del Estado español, ¿no? Hay gente anarca, gente marxista más autónoma y eso. Y nada, y el Autonom Centrum este, pues también tiene mucha relación. Han habido jornadas ahí, bueno, lo típico, ¿no? Hablando de Hambar. Ha habido conciertos que los recaudados ha ido para Hambar y en general, digamos... A nivel que tú lo vivas diario, o sea, es un sitio que sabes que puedes ir cuando vas a la ciudad, que tiene, yo qué sé, zonas para comer, zonas para estar ahí tranqui, ¿no? Está guay, tiene librería, tiene... Por ejemplo, la gente así que nos gusta más el deporte, solíamos ir ahí, por ejemplo, a que nos dieran clases de Krav Maga, que mola mucho a nivel autodefensa, sobre todo para los machis, por ejemplo, o los secus. Que el Krav Maga, si no lo sabéis, es un tipo de lucha que usa el ejército israelí, que es muy útil a nivel callejero. Y sí, total. Y bueno, en, la empezaron a hacer en el gueto de Varsovia, los judíos. Y vamos, es muy útil. Es la arte marcial más sucia que he practicado en toda mi vida. Es ultra sucia. Sí, claro. Pero y va súper bien, ¿no? ¿Eh? Que va súper bien para esas situaciones. Sí, claro. La movida es esa, ¿no? Que... En plan, que el Autonomous Centrum este te aporta ese espacio y esas clases de Krav Maga son gratuitas, obviamente. Las da un jambo que sabe muy guay, en plan, y mola mucho. Y hay una diversidad de cuerpos y de identidades muy guay la que va allí. O sea, es bastante libre, en plan, no es el típico cursillo ahí de Krav Maga que van ahí los tíos mazaos, heteros, ahí... Sino hay gente en plan de todo tipo de, como digo, todo tipo de corporalidades, identidades, energías, o sea, mola mucho. Entonces, gente de Jamba solemos ir a veces ahí a las clases estas de Krav Maga. Y en general es eso, es como una zona un poco para el Autonomous Centrum este, para despejarte a nivel tanto mental como físico de Jamba, porque obviamente la lucha de Jamba es muy, muy heavy a nivel emocional y físico, ¿no? Porque es un espacio casi semi de guerra, ¿no? De control policial constante. O sea, aunque por ejemplo, antes he relatado calma y no calma, pero por ejemplo, un día de calma, de repente aparece un helicóptero. Tiki tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. De repente. Qué buen rollo. Y a lo mejor al día siguiente tiqui tiqui tiqui tiqui. Y ahí ya es como que te calienta la oreja, en plan. ¿Será porque van a desalojar dentro de un día, dentro de dos, a la semana, de un mes? Entonces, ya es como crea como una especie de paranoia colectiva, ¿no? Entonces, el handbag a veces es eso, ¿no? Un poco de paranoia colectiva en torno a eso, a la seguridad, no sé qué. Obviamente, ahora me voy por las ramas, ¿no? Pero obviamente también el tema de infiltrados policiales, o sea, es un jari, ¿no? Entonces, la movida esta del Autonomous Centrum este, de la Ocupa esta de Colonia, pues mola mucho por eso, a nivel, como es como una especie de santuario para la gente de Jamba, ¿no? Porque, por ejemplo, aparte de esto, Krav Maga, hay conciertos, ¿no? En plan de hardcore, de punk, de ska, de muchos estilos, que yo qué sé, a veces se pagan y a veces no, en plan, no sé. Algunos son gratis y los que se pagan a veces puedes colarte, ¿eh? Y yo me he llegado a colar a uno de Wolf Down. Toma ya. En plan, que se jodan. O sea, en esa cuando me colé, en plan era muy fan y no sabía que eran unos machis. No sé si era uno o dos, pero bueno, la cosa es que es eso, que en esa época no lo sabía, pero bueno, me colé. Y ahora me alegro más de haberme colado, en plan. Y me colé. Bueno, Wolf Down, para quien no lo sepa, le han sacado un par de comunicados muy turbios, ¿no? De agresiones a días. A más de un integrante del grupo, ¿no? Además. Sí, sí, sí. Sí, muy harto. Y eso un grupo hoy muy guapo, ¿no? Y como una banda terrorista han cesado su actividad. Por ejemplo, una que no podemos nombrar para que la Audiencia Nacional no nos detenga. Sí, sí, se han disuelto. Bueno, menos mal. Hubiera sido peor que no se disolvieran. Ya. Pero bueno. Bueno, y la movida es esa, ¿no? Que hay una variedad de actividades, tanto culturales como físicas, que te ayudan, ¿no? Ese es el Autonomous Centrum. No sé. Después, un poco, si eres una persona un poco avispada, pues llegas a hacerte amistades con gente de ahí de la ocupación forestal. La gente en general suele... Las casas que tienen en Colonia, puedes estar ahí un tiempo, no sé qué, ¿sabes? En plan, o ducharte, o hacer cosas de... O mirar internet... Lavar la ropa... Sí, un poco... Hay una red de apoyo solidario bastante guay. En plan, no solo los centros ocupas en sí como cosas públicas, sino a nivel petit comité y privado, enseguida, como no seas muy cafre, enseguida puedes meterte en ese círculo, vas a casas y en plan puedes estar ahí unos días, bla, bla, bla, ¿no? Y no sé, así, por ejemplo, bueno, hemos hablado así de los centros ocupas que hay, o centros sociales de Colonia. Vale, eso es al norte, ¿no? Al sur, que por ejemplo está la ciudad de Düren, que es... sí, se puede decir ciudad. Es el... tirando como para el sur, pues ahí está lo que sería... hay una especie de casa que es de Hambach, y ahí es como también se usa un poco de retirada, ¿no? Es como un... es como un lugar vivencial para experimentar la autogestión. Explico. Hay zona de huerto, por ejemplo. Todo esto es autogestionado. Zona de huerto, cocina vegana, zona de ordenadores, zona para dormir. Es como una especie de eso, de una casa donde puedes estar guay y vivir sin la presión policial, ¿no? Que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, en el bosque te lo dicen. O en la web estará el nombre. Y eso a nivel Düren, ¿no? Después hay pequeños espacios, pero ahora no me acuerdo muy bien. Pero así los más principales son esos. Eso a nivel espacio. Así, por ejemplo, creo que me has preguntado por el tema reciclaje, ¿no? El tema reciclaje es súper, súper fácil. Es más, en nada más ir al Meadow ya te viene como un listado de cosas, de lugares y horarios para reciclar. Y en general en Alemania es súper fácil, en plan, en los supermercados y todo. Aunque bueno, pasó una cosa, pero bueno, eso es otro cantar de gesta, pero bueno, la cosa es esa, que en general es muy fácil, ¿no? El reciclar. Incluso, yo qué sé. Por ejemplo, hay una movida que en Alemania las latas de aluminio o las latas rollo así, estas de plástico de bebidas, te pagan 25 céntimos por cada latita. Entonces tú vas con un puñado de latitas de esas al supermercado y tienen como una especie de máquina expendedora que vas metiendo y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y puedes alcanzar a un sueldo razonable. En plan, razonable para poder sobrevivir. Un colega, ¿no?, le llama eso minería urbana. ¿Minería urbana? ¿Quién? Un colega que le llama. Ah, qué guay. Pues sí. Eso, puedes hacer minería urbana muy fácil. Y en general, por ejemplo, si no te da palo, puedes pedir dinero. En plan, pues pides dinero porque es guay pedir también. Pero trabajar no. Pedir sí, pedir es guay. O por ejemplo, si eres, te gusta rollo que te mola, en plan hacer guitarreo, eres música, pues también hacer música también da dinero ahí. Sobre todo si te pones en las zonas del tren, en las salidas o en las entradas, la gente sí te da dinero, si haces cosas así, rollo eso, para ganar dinero. O sea, estoy hablando así un poco para, ¿no?, si quieres en plan estar ahí una temporada y ganar un poquito de dinero para sobrevivir en ese sitio, que es bastante fácil. Pero en general no necesitas dinero porque el reciclaje es súper fácil ahí en Hambach. Se roba también guay. En general la gente roba, ha cesado en comando, se roba bastante bien. Es como una especie de Harry constante, ¿no?, ese sitio, ¿no? Entonces se roba guay, se recicla guay. También hay gente que dona comida y eso. De los pueblos, ¿no? Sí, en pueblos y zonas colindantes, en colonia. Pero eso que... no sé, por ejemplo, intermitentemente también se ha intentado llevar un huerto. A ver si ha sacado algo, pero bueno, tampoco mucha cosa. Cuando está la cosecha de maíz, comemos maíz a tope. O sea, le robamos a los vecinos maíz. Lo típico de las zonas de huerta, ¿no? Obvio. Hombre, eso es un derecho universal. Más antiguo que... eso, coger maíz de las lindes es un derecho universal de Hambach también y del universo. Total. Y eso, y no sé, un poco eso. También, por ejemplo, mola mucho el tema de las setas y estas cosas que en el bosque hay. De las malas y de las no malas. Entonces, de las buenas, porque no voy a hacer una apología a las sustancias tóxicas. De las buenas, hay setas comestibles y hay gente que, si tú preguntas, gente que lleva más tiempo que o lo que sea, o si tú sabes tú mismo, pues puedes coger ahí, recolectar de Hambach, porque hay setas que están muy guay. Yo he comido setas de ahí, muy guay. Y también, por ejemplo, si eres así un poco bruja, hay cosas para hacer infusiones muy guay dentro del bosque. En plan, si eres una apasionada de los temas estos de plantas, o sea, lo vas a flipar en Hambach. Y en plan, voy a seguir haciendo apología. En plan, si eres una persona que le gusta la fotografía también, porque es una zona guapísima, de verdad, ¿eh? Para hacer fotos es un flipe, ¿eh? Tiene zonas guapísimas. Y eso. Y si además de todo esto eres una persona que le encanta la subversión, vamos, te lo subversión, vas a pasar. Pero subversión X, ¿eh? De la mierda. No. En fin. Bueno, pues. Pues nada. Yo la verdad es que no me apetece mucho ir a Hambach porque tiene que hacer un frío que te cagas. Hombre, ahora sí, en verano es un flipe y además en verano mola porque se juntan muchos hippies y hay muchas cosas raras, en plan, hay situaciones rarísimas. Yo fui en agosto y es un jari. Lo más malo de agosto es que hay un montón de insectos, en plan, insectos no humanos. Entonces, en plan, hay mucho mosquito, pero bueno, yo qué sé. En el cabañal si también. Si te pones citronela, ¿eh? En el cabañal también hay mucho mosquito. Ah, vale. Pues entonces tienes que ir, no es una excusa. Pues ya está, no es una excusa. No sé, me lo pensaré. Pero bueno, pues nada, aquí acabamos la entrevista, aunque, bueno, igual tienes algo más que decir, ¿no? De quizás futuros programas, quizás, que estabas pensando. Ah, sí. Como he comentado antes, en la Vega Baja es una zona muy interesante. Lo iré relatando en futuros programas. Agur. Bueno, joder, qué despedida tan abrupta, no hace falta. Bueno, que os dejamos. Es bromuro, ¿eh? Es bromuro. Os dejamos con Niña de las Dunas. ¿Quién es esta persona, por cierto? Ay, es una fantasía, estoy enamorada. Es una persona de Andalucía que lo está petando bastante bien. Es una flamencorra gitana muy, muy maja. Y eso, para mí yo creo, o sea, si continúa en el nivel que está, puede llegar a ser una camarona totalmente. O sea, va a marcar generación. Y además, siendo mujer, mola más fomentarla y esas cosas. Y eso, que además habla sobre experiencias suyas, de su familia, desde una posición bastante de lucha obrera, guay. En plan, este tema no en concreto, pero, por ejemplo, bueno, a lo mejor sí que hace algún toque referencial, pero en otros temas habla de lucha de clases y mola, la verdad es que la jamba mola bastante y es bastante joven. Ha estado en varios festivales ya, creo que está en el FIB, pero bueno, ha estado en zona, en eso. Dale, dale, me callo. No, continúa, si la intro es larga. Ah, sí, pero es que es tan bonita que dejemos que la gente la escuche y eso. Vuelve. Pues bueno, Deu. Hasta aquí el Tofuria de hoy. Simplemente decir que cambiaremos el horario de... Para la gente que no nos escucháis en directo, cambiaremos el horario a los domingos a las 6:30 de la tarde. Y será mensual el programa. Ya. Que habla ya, Besis. Nos vemos. Thank you.